cada mujer hay algo de vos, que en el humo de un cigarro te fuiste, me anima el licor a verte otra vez. ¿Cómo puedo sonreír con los ojos mojados? Amigos de ley, me apartan de ti. Que silencio en tanto bullicio me aturde, tan solo tu voz lo puede romper. No, sé que no pueden comprender, ella tiene algo de mí, nunca podré vivir así. Si hay una forma de llegar a tus encantos de mujer, será jamás volverte a ver. Ojos mojados, amigos de ley, me apartan de ti. Que silencio en tanto bullicio me aturde, tan solo tu voz lo puede romper. No, sé que no pueden comprender, ella tiene algo de mí, nunca podré vivir así. Si hay una forma de llegar a tus encantos de mujer, será jamás volverte a ver.